Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandria. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Saludamos a los oyentes de las emisoras virtuales La Noche del Hombre Lobo y Radio Quién, que redifunden nuestros programas. Asimismo, puedes escuchar la serie de podcast de Intangible 23 en el archivo de internet y en el blog intangible23.blogspot.com. Y hoy tendremos una selección musical electrónica. Cada ciertas semanas intentamos hacerle un hueco a este género que tanto peso tiene dentro del NetAudio, y empezamos nuestro recorrido con el proyecto canadiense Sans Nom y este single bastante reciente titulado Unconscious Bliss. Si te gusta bailar o escuchar letras deprimentes, probablemente te guste nuestra nueva canción. Esa fue la presentación un tanto irónica que Sam Snom hicieron de este single, Unconscious Bliss, Felicidad Inconsciente, publicado por el sello ruso Southern Cities Lab. Sin embargo, Sam Snom es un proyecto de Winnipeg, en Canadá, un poco abierto a las propuestas de los artistas de esa escena local. En este caso, la canción la produjo y compuso Simon Peacock, luego en el micrófono Alex Ngidri y a los coros Shelby Davidson. Esto es, como digo, un single que marcó el regreso del grupo después de algunos meses en los que no tuvimos noticias de ellos y no se sabe muy bien si lo próximo será un EP o un álbum. En cualquier caso, habrá que estar pendientes. A menudo la música de Sam Snom remite a los años 80. Ellos no ocultan dicha influencia. Pero por otra parte, podríamos decir que no cogen el camino sencillo e intentan incorporar una cierta personalidad a sus canciones. Creo que este ha sido un buen arranque para la selección electrónica de este miércoles en Intangible 23 en Todo Radio. Iremos alternando canciones como Unconscious Bliss de Sam Snom con temas instrumentales como el que viene ahora, Perspectiva y Realidad de Thief Hang. teníamos un poco de down tempo a cargo del productor chileno Tariq Tallé, o lo que es lo mismo, Thief Hang. Con ese seudónimo firmó el álbum Ilusión del Oasis, con un impecable uso de los sonidos sampleados, como hemos comprobado en el tema Perspectiva y en Realidad. Ayer con nuestro colaborador Jaume Monsant volvíamos a hablar de la net label de Europa del Este, Dusted Wax Kingdom, y entre otras cosas comentábamos que es un sello de alcance internacional. Aquí hay otra prueba, el hecho de que uno de sus fichajes más o menos recientes haya sido este chileno que emplea el nombre artístico de Thief Hang. Y seguimos, desde hace tiempo queríamos escuchar el siguiente single de Sista Tani aquí en el programa, porque nos gusta bastante. Es este Reap What You Sow. Everything you love is in every proper sweat of your brow. reap what you sow, de lo que siembres cosecharás. Esa era una enseñanza que ya estaba presente en la Biblia y que sigue teniendo vigencia y reaparece en este single de Sistatani. Lo hemos escuchado aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En Intangible 23, este programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en internet. Tani Soré Rodríguez es una artista afincada en Italia. Creo que tiene una gran carrera por delante, grandes conocimientos musicales y sobre todo una gran voz, que aplicaba en este single recogido en el recopilatorio Singoli del sello también italiano Break Your Neck. De este trabajo habíamos sacado hace algunos meses una versión de Duke Ellington que ejecutó Sistatani. Y desde entonces teníamos pendiente traer al programa esta canción original suya. Y seguimos con más electrónica. Ahora recurrimos al sello ruso Motorlab con un recopilatorio reciente. Curiosamente, todos los temas de ese lanzamiento carecen de título. Y esta sería la aportación de Den Wave. Esta pieza sin título de Deng Wave aparece en el recopilatorio Sound Test, el lanzamiento número 56 de Motorlab Records, un sello virtual ruso que dio sus primeros pasos en el año 2008. Ya sabemos que el techno ha evolucionado y se ha dividido en numerosos subgéneros. Yo me pierdo enseguida, pero creo poder distinguir lo que viene a ser un buen tema de techno. Me parece que eso era este corte sin título de Deng Wave. Estamos hablando del artista Denis Volnov, un habitual de Motorlab Records. Su presencia es casi obligada en los recopilatorios de esta netlabel y con ellos también ha publicado 3 EPs. Asimismo, ha trabajado con el sello hermano de Motorlab, que se llama Cyclone Records. Y seguimos ahora con algo de hip hop hecho en Portugal, con el EP Perseverancia de Santareno y esta canción Transporte Excepcional. Que é viver? Será que há um te incomoda? O que procuras tu fazer? Ser o transporte opcional para a rima que grito, passaporte verbal para a revolta que sinto. Não parar na procura por algo diferente, indagar por respostas no labirinto da mente. Saberei eu alcançar a verdade mais pura, eu entrarei em colapso na verdadeira loucura. Obstante o resultado eu não vou parar, o principal objetivo será sempre criar. Já uma vez experimentaste dar tudo o que tens e o resultado que tiveste foi dor. Eu senti dor, pavor, vontade de largar tudo, paixão, afeto e amor sobretudo. Mas no mundo em que vivemos isso é uma raridade, o egoísmo e a fertilidade prosperam. E na procura de mostrar amor de verdade é que eu crio com vontade sincera. Encontro neste momento o sentido, o contexto apodrecido, nesta mente não real, neste período que para mim é quase fatal. Onde me falta a atenção, onde o principal conflito começa na divisão, onde ideias perdem valor, não existe observado, apenas observador. Pois nada é permanente numa vida vivida, a transformação é constante. A alma fica esquecida, deambulando em incertezas do tempo, procurando nelas o presente para viver o momento. O alma minha, pensamento meu, iria de uma vida que ninguém nunca entendeu. No criativo encontrei vontade de viver, daí gritar aquilo que vou fazer. Ser o transporte excepcional para a rima que grito, passaporte verbal para a revolta que sinto. Não parar na procura por algo diferente, indagar por resposta no labirinto da mente. Saberei eu alcançar uma verdade mais pura, ou entrarei em colapso na verdadeira loucura. Obstante o resultado eu não vou parar, o principal objetivo será sempre criar. Celebre então a vida, não te deixes incomodar. Poderá ser feito sem saída, mas continua a tentar. El portugués Felipe Márquez se ha rodeado de buenos amigos para crear su EP de debut, Perseverancia, con el nombre artístico de Santareno. En esta canción, Transporte Excepcional, le acompañaba Francisco Elias a las rimas. Y Felipe dice que espera proseguir con este proyecto musical usando el nombre de Perseverancia, que es el título del EP en cuestión, y transmitiendo un poco la visión que tiene de su vida y del mundo. Bueno, pues ahora toca meternos un poco en una jungla sonora para vivir algunas aventuras. Por algo, el siguiente tema se titula Jungle Adventure y lo firma el canadiense TV Dream. Escuchando esta música, uno puede imaginarse en plena selva, todo está tranquilo, pero el peligro puede surgir en cualquier esquina. Era el tema Jungle Adventure, aventura en la jungla de TV Dream, sueño de televisión. Así se hace llamar este artista de Montreal, con varios trabajos publicados en su página de Bandcamp. El más reciente es este álbum, Into the Eternal Night, hacia la noche eterna. Y por lo menos en este tema, TV Dream logra una mezcla de elementos que nos ha interesado bastante. Y ahora vamos con El Mal, una de las bandas del sello Soy Mutante, al que le dedicamos hace un tiempo un monográfico aquí en Intangible 23, y del álbum Jornada Espiritual VIP extraemos la canción Vortex de esta banda, El Mal. Thank you. seguramente no sea una descripción muy exacta decir que el dark wave proviene de la mezcla entre la electrónica y el rock gótico, pero básicamente yo creo que esa es la idea. Y el mal es un ejemplo de lo que es el dark wave, una formación compuesta por Carolina Lucero y Lautaro Almará. En ocasiones se le suma Alan Martensen para completar el trío, y hemos escuchado su canción Vortex del álbum Jornada Espiritual VIP, el segundo trabajo de El Mal para el sello latinoamericano Soy Mutante, después de un EP homónimo. Y de nuevo tenemos que remitirnos al programa de ayer y a la intervención de nuestro colaborador Jaume Monsant. Nos presentó Jaume el volumen número 4 de los recopilatorios Digital Family del sello Digital Diamonds. Nos gusta aprovechar las recomendaciones de nuestros colaboradores y rescatar otros temas relacionados, así que escucharemos a continuación de este mismo lanzamiento el tema Look to the Future, Mira hacia el futuro, de Jay Luchek. Thank you. Lo dicho, este era el tema Look to the Future, mirar hacia el futuro, de Jay Luchek, incluido en el cuarto volumen de los recopilatorios Digital Family del sello Digital Diamonds. Y Luchek es un productor y DJ israelí. Y para terminar el programa de hoy, vamos con el dúo marido y mujer The Artless Pursuit of Excellence, la búsqueda de la excelencia sin arte. Y esta es la canción 93. Maybe I'm Helen Carrington y Chris Perren son un matrimonio australiano con una sólida formación musical en ambos casos y que han sacado dos EPs que recogen los singles que fueron publicando con periodicidad mensual a lo largo de 2013. Del primero de esos discos de corta duración sacamos el último tema, 93, el último de SP y el último también que suena hoy en Intangible 23. Aquí concluye este recorrido por la música de diferentes países, siempre dentro del género de la electrónica y siempre tratándose de música bajo licencia Creative Commons. Espero que te haya resultado interesante. Y estamos en la emisora Todo Radio de Gran Canaria. También nos puedes localizar en el correo electrónico, en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta la semana que viene. Mañana no habrá programa de La Linterna Mágica por ser el Día del Trabajador. Un saludo de Joaquín Sarandria y Ayose García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.